Bueno, yo le quisiera decir a los compatriotas nuquiseños que se encuentran en Cali en este momento que Nuquí ha mejorado, sí, el 99% prácticamente. Somos gente muy amables, somos gente acogedora. Aquí en Nuquí se vive un ambiente, como ustedes lo han podido ver, muy pacífico, como lo dice el nombre de nuestra región pacífica. Que no se olviden de su pueblo, que donde quiera que estén, siempre lleven en su corazón Nuquí, porque Nuquí siempre los va a esperar con los brazos abiertos. Y ese mar, esas ballenas, esas aves que nos visitan, y la gente, nuestra cultura, siempre va a estar ahí esperando a que ellos vengan y que traigan a sus hijos, que de pronto no conocen a Nuquí. Por favor, tráiganlos a visitar a Nuquí, que seguro se van a encantar de estar aquí. ¿Ustedes quieren decir algo más sobre eso?